Yo vengo a invitarlo a usted en esta noche a subir al aposento. El tema del mensaje en esta noche es: subamos al aposento. A mí me gustaría saber en esta noche cuántos estarían dispuestos a subir al aposento conmigo en esta noche. ¿Cuántos están dispuestos a subir al aposento? Bueno, yo traigo un llamado en esta noche. En esta noche yo voy a llamar al altar a todos los que quieran subir al aposento, pero lo voy a hacer después de que predique el mensaje. Si cuando yo predique este mensaje, usted siente en su corazón el deseo de subir al aposento, usted va a pasar al altar aquí en esta noche. Y usted y yo vamos a buscar una experiencia nueva con Dios en este lugar hoy. Abra su Biblia en el libro de los Hechos, capítulo 1. Del libro de los Hechos, verso número 13. Dice la palabra de Dios en esta noche: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y entrados subieron al aposento alto, donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo hijo de Alfeo, Simón el Celote y Judas, hermano de Jacobo. Amén. Hay unos cuantos nombres ahí, pero nosotros vamos a obviar los nombres en esta noche y vamos a entrar en esa partecita que dice: y entrados subieron al aposento alto. Subamos al aposento. Cerremos nuestros ojos y vayamos ante la presencia de Dios en oración en esta noche. Si usted tiene necesidad de que Dios le hable hoy, órele a Dios, porque yo no conozco tu necesidad. Usted que está allá en su casa, ¿tiene usted necesidad de que Dios le hable en esta noche? Órele a Dios ahora, porque yo no conozco su necesidad. Pero aquí hay uno que te conoce. Padre, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, hijo amado, tú me has traído hasta este lugar a predicar tu palabra en esta noche. Y yo no conozco la necesidad de este pueblo aquí congregado. Y hay cientos y cientos de personas que me han de escuchar a través de la radio, de las cuales tampoco conozco su necesidad. Por eso, Padre mío, me someto a la voluntad de tu Espíritu en esta noche. Te entrego a ti toda mi mente, todas mis palabras, todo mi pensamiento, todo lo que haya de salir de mi boca en esta noche, que salga, Señor mío, bajo la unción de tu Espíritu Santo, bajo la dirección de tu Espíritu Santo, y que salga conforme a la necesidad de cada uno de los que estamos aquí presentes en esta noche. Anda, Shakiyama. Ay, yo entrego este ambiente que hay en este lugar, lo entrego a la presencia del Espíritu de Dios ahora. El ambiente que rodea a aquellos que me han de escuchar en los hogares en esta noche, lo entrego a la voluntad del Espíritu de Dios, y quebranto todo yugo del diablo y rompo toda cadena maligna, y le digo al diablo: tú no tienes ni parte ni suerte. No, no, no tienes ni parte ni suerte en este lugar, en esta noche. Hemos llegado aquí para proclamar libertad en Cristo, bajo el fuego y bajo la unción del Espíritu de Dios. ¡Ay, Shakaya! Muévete, Espíritu Santo, muévete ahora. Muévete sobre cada jovencita, sobre cada joven, sobre cada dama, sobre cada caballero, sobre cada compañero que se encuentra en este altar en esta noche. ¡Ay, senda! En el nombre de Jesús. Amén. Dios está en este lugar. Puede tomar asiento, hermano. Aleluya. Mi esposa me es testigo en esta noche de que cuando venía en el automóvil venía envuelto en una lucha profunda con Dios. Venía orando, venía clamando, venía en un gemir desde lo más profundo de mi ser. Señor, yo quiero que tú me des lo que tú quieres que yo hable en este lugar, en esta noche. Señor, en este momento que voy guiando este automóvil rumbo a Guayama, todavía no sé de qué voy a hablar. No llevo nada escrito. Pero entrego a la voluntad de tu Espíritu el mensaje de esta noche. Y mientras yo oraba, el Espíritu Santo comenzó a gritar dentro de mi corazón: subamos al aposento, subamos al aposento, subamos al aposento. Y yo dije: si eso es lo que tú quieres que yo hable en esta noche, tú me lo vas a dar. Y aquí estoy. Subamos al aposento. ¿Qué es el aposento? El aposento puede ser para usted en esta noche, dependiendo de la mirada con la cual usted lo mire. Si lo mira desde el punto de vista natural, puede ser solamente un cuarto y nada más. Pero usted sabe lo que significa para mí el aposento en esta noche. Significa un lugar de encuentro con Dios, un lugar de experiencia con Dios, un lugar donde se llega con un propósito definido. Fue el lugar que escogieron aquellos hombres después de que Jesús subió a los cielos. Entrados, dice la Biblia, subieron al aposento. ¿Subieron acaso para conversar? Yo sé que no subieron para conversar. ¿Subieron acaso a comer? Bueno, si subieron a comer, no fue a comer la comida que naturalmente comen los hombres sobre la faz de esta tierra. ¿Subieron aquellos hombres allí a cantar? Aquellos hombres subieron a aquel lugar para hacer algo mucho más allá que cantar. Aquellos hombres habían recibido un mensaje de Jesucristo, un mensaje a través del cual les había dicho: yo quiero que ustedes me sean testigos en Jerusalén, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Pero les dijo: no se pueden ir así como están, porque todavía les falta algo. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¡Aleluya! No se pueden ir así como están. Tienen que irse envueltos en el poder. Pero ese poder hay que buscarlo. Y ellos subieron al aposento alto a buscar algo que ellos necesitaban, hermano. Ellos subieron al aposento alto a buscar una experiencia con Dios. A profundizar en oración hasta que recibieran de parte de Dios lo que Dios les había dicho que les iba a dar. ¿Y sabe usted algo? En aquel aposento ellos tuvieron su experiencia con Dios. Yo estaba hablando con mi esposa en estos días. Bueno, yo siempre estoy hablando con ella de todas las cosas que Dios pone en mi mente y en mi corazón. Y yo le decía a mi esposa: mira, Tita, nosotros necesitamos tener una experiencia con Dios. Una experiencia que vaya más allá de la experiencia de la salvación del alma. Que vaya mucho más allá de la experiencia del haber hablado en otras lenguas. Que vaya mucho más allá de la experiencia de sentir ríos de agua viva corriendo por todo nuestro ser. Una experiencia mucho más profunda que el danzar en el Espíritu. Dios tiene experiencias maravillosas para todos aquellos que son sus hijos. ¿Cuántos aquí son hijos de Dios? Pues Dios tiene experiencias maravillosas para ti. Y le decía yo a mi esposa que a veces uno oye a una persona predicar un mensaje de la palabra, como yo he escuchado a tantos, y uno es impactado por ese mensaje. Y yo conozco hasta predicadores que cuando son impactados por un mensaje, si lo pueden copiar, ellos lo copian con el propósito de ellos predicarlo después. No es que yo vaya a decir que está mal que alguien predique un mensaje que le escuchó a otro, porque tal vez esa persona que lo predicó en aquel lugar no va a tener la oportunidad de irlo a predicar al lugar donde yo voy a predicar esa noche. Pero tal vez este predicador viene y predique ese mensaje y no ve los resultados que vio que ese mensaje le dio a aquel que lo predicó en aquel otro lugar. Y entonces se hace una pregunta: ¿por qué el hermano fulano de tal predicó este mensaje y tuvo los resultados tan tremendos que yo vi? Y yo lo prediqué y no vi lo mismo. ¿Sabe usted por qué? Porque por experiencia propia yo tengo, no sé si esta será la experiencia de todos los predicadores, pero por experiencia mía personal, la gran mayoría de los mensajes que llegan a nuestra vida llegan después de una experiencia personal con Dios. Es un mensaje que uno lo vive. Y después que tú lo has vivido, estás capacitado para transmitirlo a otro en la misma forma en la cual tú lo viviste primero para ti. En otras palabras, el mensaje tiene que hacer su efecto primero en mí. Y después que haga su efecto primero en mí, va a poder hacer el efecto en otros. Tal vez aquel predicador, cuando predicó aquel mensaje, antes de predicarlo, estuvo en 10 días de ayuno y yo no lo sabía. A lo mejor oraba todos los días más de 4 horas por ese mensaje y yo no lo supe. Puede ser que el día que lo predicó había orado 5 horas antes de subirse a aquel altar y yo no lo sabía. Y cuando yo lo fui a predicar, quería tener los mismos resultados que él tuvo, pero yo no había ayunado los 10 días que él ayunó. Y yo no había orado las cinco horas diarias que él oró. Y el día que lo prediqué, yo no había orado las 10 horas o las 6 horas que ese hombre oró antes de subirse a aquel altar. Porque cuando se subió a aquel altar, ese hombre había tenido una experiencia con Dios. ¡Aleluya! Sakama Sima Sanda. En otras palabras, había subido el aposento. Porque yo quiero que usted se saque de su mente en esta noche que el aposento es un cuartito. Digo, hablando desde el punto natural, sí lo es. Pero yo voy a usar la palabra aposento en esta noche como un símbolo. Y yo quiero que usted vaya por ahí conmigo en esta noche. Símbolo de experiencia con Dios. Símbolo de encuentro con Dios. Símbolo de quebrantamiento. Símbolo de humillación. Hombres que subieron allí a humillarse, a llorar, a gemir, pero también a recibir una experiencia con Dios. Y si tú lo miras desde ese punto de vista conmigo en esta noche, llegarás a la conclusión, juntamente conmigo, de que un aposento o que cualquier lugar puede convertirse en un aposento para ti. Cualquier lugar puede convertirse en un encuentro con Dios para tu vida. Yo tengo aquí a mi mano izquierda, Jeñito, que yo lo amo mucho, Dios lo sabe. Cuando estábamos en el Avance Pro Radio Revelación hace unas semanas atrás, había momentos que Jeñito iba y se encerraba en la oficina y se arrodillaba a orar en la oficina. Y yo notaba que después que salía del cuartito venía como con más fuerza, venía como con más brillo. Y venía de allá para acá y le decía: Naldo, estaba orando allí en el cuartito, vamos para adelante, olvídate, Dios no lo va a dar. ¿Sabe usted una cosa? En aquel momento en específico, aquella oficina para mi amado hermano Jeñito se había convertido para él en el lugar de encuentro con Dios, en el lugar de una experiencia con Dios. ¡Aleluya! Cualquier lugar puede convertirse para ti en un aposento. Cualquier lugar puede convertirse para ti en un lugar de experiencia con Dios. ¿Sabe usted que hay personas que han ido a bañarse? Y cuando ya han estado listos allá para entrar en el baño y comenzarse a echar el agua por encima de su cuerpo, de momento el Espíritu Santo se ha metido allí. Y ha comenzado el poder de Dios a moverse en ellos en el baño. y en el baño han comenzado a hablar lengua, y en el baño se han tenido que arrodillar allí mismo en el baño, y en el baño han llorado. Yo he sabido de gente que ha conocido a Cristo en el baño. Yo he sabido de gente que le han pedido perdón a Dios por sus pecados estando encerrados en un baño. Yo he sabido de gente que me han dicho: hermano Naldo, yo no puedo orar en mi casa porque mi padre no quiere verme orando, mi esposo no quiere que yo ore, pero cuando mi esposo está en la sala, yo me encierro en el baño y allí yo tengo una experiencia con Dios. ¡Aleluya! En ese momento en específico, esa mujer que tiene problemas con su esposo, que su esposo no quiere verla orando, porque si la ve orando, va y se le acerca y le da por la espalda y le dice: levántate de ahí, que yo no quiero que tú ores. Pero en ese momento en específico, esa mujer ha hecho de aquel baño, de aquella casa, que a lo mejor muchos entrarán allí y lo que verán será un simple baño. Pero cuando ella entra allí, ella lo que ve no es un baño, ella lo que ve allí es un lugar de encuentro con Dios, un lugar de experiencia con Dios, aleluya, un aposento alto para ella. Anda, Shakima la Masharia. En una ocasión, escuchaba el testimonio de una hermanita que estaba cocinando, y de momento, mientras ella cocinaba, sintió en su corazón una voz que le habló y le dijo: deja lo que estás haciendo y arrodíllate a orar por tu hijo. Y ella seguía cocinando, pero aquella voz insistía: deja lo que estás haciendo y ora por tu hijo. El hijo de ella vivía en los Estados Unidos, en una de esas grandes ciudades que hay en los Estados Unidos. Y siendo que el Espíritu Santo la inquietaba, esta mujer desistió de seguir allí cocinando en ese momento, y allí mismo donde estaba en la cocina se arrodilló delante de las ollas que estaban sobre las estufas, aleluya, delante de los platos que estaban allí esperando para ser lavados, allí en la cocina, allí donde regularmente se preparan los alimentos de comer. Aquella mujer se arrodilló y comenzó a clamar a Dios por su hijo. Señor, mira a mi hijo donde quiera que esté. Señor, yo siento la inquietud de clamar por mi hijo. Y comienza aquella mujer a gemir y a llorar en el espíritu por su hijo. Varias horas después, recibe una llamada de los Estados Unidos: tu hijo ha tenido un accidente automovilístico, pero no tengas miedo, por un milagro de Dios, tu hijo ha salvado la vida. El automóvil fue destrozado por completo, pero él está intacto, él está sano. Nadie se puede explicar cómo es posible que ese muchacho haya salido así de aquel accidente. Y ella tuvo que decir: ¡ah! ¡Ay! A esa hora, cuando ese accidente estaba ocurriendo, yo estaba allí en la cocina, allí donde se preparan los alimentos, allí donde se lavan los platos, pero que ese momento en específico dejó de ser eso y se convirtió en un lugar de encuentro con Dios para ella, en el aposento alto de ella. ¡Alabado sea el Señor! ¡Usa la mayanza! ¡Ay, se ama! Mire, para usted seguir haciendo una cocina, para aquella mujer dejó de ser una cocina, se convirtió en un lugar de experiencia con Dios. Yo creo que nosotros los cristianos necesitamos reconocer que cualquier lugar puede convertirse en un lugar de experiencia con Dios. Que nosotros necesitamos reconocer que nosotros, estando en cualquier sitio, podemos tener una experiencia con Dios, y que Dios está buscando gente que tenga la capacidad de reconocer que Dios, aleluya, no hay fronteras que lo aguanten. Hay personas que son tan metódicos en su vida, ¿verdad? Son bien metódicos en su vida cristiana. Tal vez es que los han enseñado así. Pero hay personas que tú no puedes tener una experiencia con Dios si no es dentro de la iglesia. Que tú no puedes tener una experiencia con Dios si no es por allá en un lugar bien bonito. Orar en la cocina, no, eso no es para orar, eso es para cocinar. Orar en la sala, no, la sala no se hizo para orar, la sala se hizo para recibir a la gente. Pero hay momentos en los cuales no es así. Hay momentos en los cuales tú no tienes tiempo de salir de la cocina para correr al cuarto. Hay momentos en los cuales tú no tienes tiempo de salir de la sala para correr al cuarto. Hay momentos que el Espíritu Santo te dice: arrodíllate aquí ahora, ahora, aleluya. Samayan mansa y alaja mayan fataya. Aleluya. Mire, cuando los discípulos estaban en la barca y la barca comenzó a hundirse, ellos hicieron de la barca un aposento. Empezaron a clamar a Dios: ¡Jesús! ¡Despierta que perecemos! Era un culto de oración que se formó allí el momento cuando vieron que se iban a ahogar todos, alabado sea Dios. Pero allí en aquella barca ellos tuvieron una experiencia con Jesús. Y allí en aquella barca ellos contemplaron a un Jesús imponente, victorioso, que se paraba y le hablaba a los vientos y le decía a los vientos: ¡enmudezcan! Y a la mar le decía: ¡cálmate! Y cuando ellos contemplaron aquello, maravillados, decían: ¿quién es este que aún hasta los vientos y la mar le obedece? ¡Alabado sea el Señor para siempre! ¿Sabes una cosa? Yo creo que el diablo está buscando la forma de sacar a la gente de estos aposentos que uno va formando en su vida. Yo creo que lo que salió escrito esta mañana en el periódico sobre el Papa diciendo que no se puede recibir el perdón de los pecados directamente de Dios, sino solamente a través de la Iglesia Católica, es algo que el Papa está haciendo para tratar de sacar a algunos católicos de su aposento. Porque yo quiero que usted sepa que hay gente que, aunque todavía no se han salido de la Iglesia Católica, pero ya no creen en las grandes doctrinas que esa Iglesia Católica profesa. Y yo me he encontrado con personas que me han dicho: yo no creo en la confesión, yo no creo en los ídolos, yo no creo en esto, yo no creo en aquello, yo no creo en lo otro. Y uno le dice: ¿pero por qué tú estás ahí? Pues mira, yo estoy ahí porque ahí hay gente que yo me quiero ganar todavía. Alabado sea el Señor para siempre, aleluya. Y parece que el Papa está temblando por eso. Porque hay gente que dice que, no, que nosotros tenemos entre nosotros infiltrados. Y puede ser que sea cierto, pero parece que Dios también tiene sus infiltrados allá. Alabado sea el Señor para siempre. Aleluya. Sí, por eso que usted ve que a veces cuando surge una división de estas en las iglesias católicas, se van 70. Yo estuve predicando en una iglesia cristiana carismática. Bueno, prediqué en una en Fajardo y prediqué en otra por allá por Vega Baja, que cuando se separaron de la Iglesia Católica se fueron como 70 de la Iglesia Católica. Se fueron llenos del Espíritu Santo y con doctrina de la buena, yo, con doctrina santa, con doctrina pura. Fueron gente que estaban en un lugar allí metidos, pero allí en aquel lugar cerraron sus ojos y clamaron no a la imagen, clamaron no al Papa, clamaron no al sacerdote, sino clamaron al Dios al cual se le adora en espíritu y en verdad. Y el Dios del cielo los oyó y los bautizó con el Espíritu Santo y fuego. Óigame, y allí dentro de la iglesia pagana tuvieron un encuentro con Dios y salieron cogiendo cuando Dios los sacó de allí. Alabado sea el Señor para siempre, aleluya. Yo me acuerdo en una ocasión, hermano, yo tenía una prueba terrible. Todavía estaba pastoreando. Y aquella prueba como que me quería consumir. Y yo le digo a mi esposa: Pita, me voy por ahí a dar una vuelta. Eran como las 12 de la medianoche. Y me monté en el automóvil. Y salí en el automóvil y por ahí, llorando dentro del carro, por los cristales arriba. Me fui llorando por ahí. Y llegué hasta Ponce. Y allá en Ponce entré a la autopista. Y comencé a subir por la autopista llorando. Y subí por ahí para Calle, y de Calle llegué hasta el área metropolitana. Y allá en el área metropolitana comencé a dar vueltas en aquel carro llorando y hablando con Dios. Señor, mira esta prueba. Señor, mira este problema. Señor, mira lo que el diablo está haciendo para tratar de destruirme. Y allá dando vueltas en el área metropolitana desde Santa Isabel hasta San Juan. Y dando vueltas en el automóvil. Y llorando dentro del automóvil. Yo no sé cuántos aquí han llorado dentro de un automóvil alguna vez. Pero yo he llorado no una, sino muchas veces. Aleluya. A veces cuando no encuentro cómo quedarme a solas con Dios, porque en mi casa no tengo esa tranquilidad que quiero, me busco el carro y ahí sí que no hay que me moleste. Cierro la puerta y me voy por ahí. Y si tengo que poner unos cuantos himnitos allá en el radio casé, pongo unos himnos. Y mientras escucho los himnos, comienzo a llorar y a llorar y a llorar ante la presencia de Dios. Y mientras yo estaba por allá, por el área metropolitana llorando, de momento sentí que el Espíritu de Dios llenó mi automóvil y comencé a hablar en otras lenguas y a hablar en otras lenguas. Y el Espíritu de Dios comenzó a hablarme y comenzó a fortalecerme y comenzó a consolarme. Y cuando yo vine a darme cuenta, la prueba se había ido y bajé de San Juan a Santa Isabel cantando coritos porque en mi carro había tenido una experiencia con Dios. Alabado sea el Señor en esta noche. Cuando la hermana Tita, todavía no era ni mi novia ni mi esposa, se convirtió en Señor, ella tenía un problema. El problema de ella era que Dios bautizaba a todo el mundo que llegaba a la iglesia con el don de lenguas al momento y allá no. Y ella decía, Señor, ¿pero qué es lo que pasa conmigo? Y si llegaba alguien a la iglesia y Dios lo bautizaba con el don de lenguas, pero mira, Señor, llegó ahora y ya lo bautizaste, ¿qué pasa conmigo? Y hablábamos. Y yo le decía, no te preocupes, Tita, sigue hacia adelante, confía en el Señor, eso llega. Oiga, pero hay cosas que llegan a veces en el día menos indicado, en la hora menos indicada y en el sitio que tú crees que es el menos indicado también. Ella estaba estudiando en la universidad y salió en el automóvil del hermano de ella, de Pablito, hacia Ponce. Iba otro hermano más en aquel automóvil, iba ella. Y de momento le está con ponerse a alabar a Dios en el automóvil. Y comienzan a alabar a Dios. Y alabar a Dios. Y alabar a Dios. Y de momento la hermana Tita comienza a alabar a Dios en una forma que no podía cesar de alabar a Dios, hermano. Y sin ella darse cuenta, vuelvo de momento, yendo hacia la universidad, en el automóvil de su hermano, Dios la bautiza con el Espíritu Santo y la pone a hablar en otras lenguas. ¡Aleluya! Después de la universidad no podía coger casi ni clase porque lo único que le salía por la boca eran lenguas, lenguas, lenguas, lenguas, lenguas, lenguas. En aquel momento, aquel automóvil se convirtió en el aposento alto para mi esposa, en un lugar de experiencia con Dios, en un lugar de fuego, en un lugar de poder, en un lugar donde Dios le dio a ella lo que ella necesitaba. ¡Aleluya! ¿Dónde usted está en esta noche? Bueno, los que me oyen a través de la radio me dirán, hermano Naldo, yo estoy escuchándolo tranquilamente acostado en mi casa. Y otros me dirán, hermano Naldo, yo voy escuchándolo tranquilamente en mi automóvil. Y otros dirán, bueno, hermano Naldo, usted sabe, yo lo estoy escuchando aquí en Guayama, en el templo de la iglesia de Cristo y allí, tranquilamente sentado. Pues usted sabe una cosa. Yo quisiera que en esta noche, usted que me oye allá en su casa, dejara de ver esa sala como lo que es, como una sala. Y dejara de ver ese cuarto como lo que es, como un cuarto. Y levántese de la cama ya. Levántese. Está tranquilo ahí escuchándome en la cama. Levántate. Porque yo vengo a jetarte allá a través de la radio, te reto también esta noche. Y yo quisiera que los que están aquí en este templo celebrando este aniversario vieran aquí en este lugar, en esta noche, algo más que un templo. Vieran un aposento, vieran un lugar de encuentro con Dios, vieran un lugar de experiencia con Dios y vean en esta noche que Dios está aquí para darte una experiencia nueva y diferente. Alabado sea el Señor en esta noche. Porque allí en tu casa tú puedes tener una experiencia con Dios en esta noche. Porque ahí en tu automóvil puedes tener una experiencia con Dios en esta noche. Porque aquí en este templo puedes tener una experiencia con Dios en esta noche. Y yo le aseguro, hermano, que a nosotros nos está haciendo falta esa experiencia. O es que ya usted se le acabó todo, ya no tiene nada que buscar. Hay gente que se cree que ya no tiene nada que buscar en el Señor. No, ya yo hablo lengua, ya yo danzo, ya yo lo tengo todo. ¿Qué es lo que tú tienes? Tú no tienes, mire, tú tienes una mínima cosa. Aleluya. Gloria a Dios. Hay personas que quieren tener lo que otros tienen. Yo le decía a mi esposa, bueno, yo siempre estoy diciendo cosas a mi esposa. Aleluya. Ella pues siempre me oye, ¿ves? Qué más que medio. Alabado sea el Señor. Gloria a Dios. ¿Verdad que tú siempre estás diciendo cosas a tu esposa también? Seguro que sí, ella te oye. Aleluya. Gloria a Dios. Yo estaba diciendo a mi esposa hace unos días atrás que hay personas que quieren ser imitadores de otros. Pero Dios quiere que yo sea yo mismo. En estos días una persona me decía, y puede ser que me esté oyendo a través de la radio en esta noche, yo espero que si me está oyendo pues no le esté malo lo que yo voy a contar aquí, ¿verdad? Yo lo amo mucho a él y él también me ama mucho a mí. Total, yo no voy a decir ni su nombre, pero sí voy a decir esto porque me llegó a la mente ahora y creo que Dios quiere darnos una experiencia a nosotros y una enseñanza también. Pero en estos días una persona me decía, yo tengo el Espíritu Santo pero no estoy lleno del Espíritu. Y yo lo miré, me dice, porque yo estaré lleno del Espíritu cuando con mi sombra se levanten los enfermos como se levantaban con la sombra de Pedro. Y yo lo miré, y después me fui a mi casa y me puse a meditar en eso. Yo estaré lleno del Espíritu cuando con mi sombra se levanten los enfermos como se levantaban con la sombra de Pedro. Y yo estuve meditando mucho en eso, hermano. Yo siempre estoy meditando en las cosas que oigo, en las cosas que me dicen, hasta en las cosas que yo mismo digo. Yo estaré lleno del Espíritu cuando los enfermos se levanten con mi sombra, como se levantaban con la sombra de Pedro. Y de momento sentí cuando aquella voz me dijo, yo no quiero que tú seas Pedro, yo quiero que tú seas tú mismo. ¡Aleluya! Y yo dije, ¿pero qué es eso? Usted, lo que el Señor me enseñó esta semana es algo sencillo, total, a lo mejor usted ya lo sabe y yo lo aprendí estos días. Que la única persona de la cual dice la Biblia que con su sombra se sanaban los enfermos era Pedro. Y la Biblia habla mucho de Elías, y Elías estaba lleno del Espíritu Santo. Y la Biblia habla mucho de Eliseo, y Eliseo estaba lleno del Espíritu Santo. Y la Biblia habla mucho de Pablo, y Pablo escribió un montón de epístolas y estaba lleno del Espíritu Santo. Pero en ningún lugar usted lee en la Biblia que con la sombra de Pablo se sanaban los enfermos, que con la sombra de Elías se sanaban los enfermos, que con la sombra de Eliseo se sanaban los enfermos. En ningún lugar usted lee en la Biblia que con la sombra de Juan se sanaban los enfermos. Y nadie me puede decir a mí que Juan no estaba lleno del Espíritu Santo. En ningún lugar usted lee en la Biblia que con la sombra de otra persona se sanaban los enfermos. Usted lee en la Biblia que con la sombra de Pedro se sanaban los enfermos. Pero Dios quiso hacerlo así con Pedro, pero con Pablo lo hizo de otra forma. Y con Juan lo hizo de otra forma. Y con Elías lo hizo de otra forma. Y con Eliseo lo hizo de otra forma. Pero con todos ellos obró bajo el fuego del Espíritu de Dios, porque eran gente que tenían una experiencia con Dios. Aleluya. Hermano Nando, ¿qué es lo que usted quiere decir? ¿Que en este tiempo no se pueden sanar los enfermos con la sombra de alguien? Seguro que se puede sanar. ¿Quién puede limitar a Dios? Lo que yo te quiero decir es que tú tienes que buscar una experiencia con Dios para que tú seas tú mismo. Yo no sé si usted me entiende en esta noche. Yo cuando le oro a Dios le digo al Señor, dame un mensaje claro para que la gente me entienda. Claro, claro, claro. Que usted no puede buscar ser el hermano Nando, usted tiene que ser usted mismo. Usted no puede buscar ser Gigi Ávila, usted tiene que ser usted mismo. Usted no puede buscar ser un Raki, usted tiene que ser usted mismo. Usted tiene que ser usted mismo, pero usted mismo tiene que ser bajo la voluntad del Espíritu de Dios. Y si Dios quiere que tú levantes muertos, levanta muertos, pero para la gloria y la honra de aquel con el cual has tenido una experiencia. Alabado sea el Señor para siempre. ¿Sabe lo que pasa, hermano? Que nosotros oímos a gente decir un montón de cosas y a veces las repetimos tal y como las escuchamos. Y Dios quiere que nosotros meditemos bien las cosas antes de repetirlas, porque hay cosas que suenan bien al oído, pero necesariamente no tienen que sonar bien al oído de Dios. Suenan bien al mío, pero el de Dios sonarán igual. Alabado sea el Señor para siempre. Usted sabe una cosa, el hermano Arnaldo está en busca cada día de una experiencia más personal con Dios. En estos días yo me he llenado de inquietudes, yo siempre estoy lleno de inquietudes, pero cada día me lleno más de inquietudes, porque yo quiero que Dios haga conmigo lo que Él quiere hacer. Ya yo no le digo a Dios, yo quiero ser como Pedro. No le voy a negar que hubo un tiempo en mi vida que se lo dije. Sí, porque uno va aprendiendo, ¿verdad? Yo quiero ser como Pedro, Señor. No, ahora, Señor, yo quiero ser Naldo, pero Naldo metido dentro de tu voluntad y con una experiencia personal contigo. Alabado sea el Señor para siempre. Yo quiero tener experiencias contigo todos los días. Yo quiero tener experiencias contigo cada minuto de mi vida. Yo quiero que tú me enseñes porque tú enseñas. Y quiero que tú me hables porque tú hablas. Y quiero que tú me guíes porque tú me guías. Pero cuando yo le digo estas cosas a Dios, Él me dice, mientras más profundo me busques, más experiencias tendrás conmigo. Y mientras más experiencias tengas conmigo, más seguro estarás de cuál es mi voluntad para tu vida. Alabado sea el Señor en esta noche. Subamos al aposento. Hay personas que quieren saber cuál es la voluntad que Dios tiene para la vida de ellos. Pero usted sabe cómo es que están buscando la voluntad de Dios a través de otros. Déjame sentarme por aquí al lado del hermano. Dios te bendiga, varón. Sentarme por aquí al lado tuyo. Y en mi corazón digo, a ver si Dios lo usa y me habla. Mire, hermano Naldo, aquel hermano que está allí sentado, mirándolo serio, ese hermano es un profeta de Dios. ¿Qué es un profeta? Dios te bendiga, hermano, ahorita. Sentarme al lado de él, a ver si me habla. Hermano, Dios usa a los hombres, pero los hombres tienen que buscar tener sus propias experiencias con Dios. Yo no puedo estar dependiendo totalmente de lo que Dios me dice a través de otros. Yo tengo que ir y meterme al cuarto con Dios y decirle a Dios, Dios, yo sé que tú hablas, y tú no estás enojado conmigo, háblame, aleluya. ¡Echa calamancia la joya! Y si no me hablas porque estás enojado conmigo, y si estás enojado conmigo, aquí estoy, me arrepiento, perdóname, límpiame, santifícame, pero háblame, porque tú hablas. ¡Aleluya! Dios está buscando gente que suba al aposento a tener una experiencia con Él. Aquí está el Espíritu Santo. Este no es un culto más en esta noche. Asha, Kaman, Sima, Shahia. Tal vez tú viniste a un culto más, pero no. Gloria a Dios. No es un culto más en esta noche, hermanita. No es un culto más en esta noche, jovencita. No es un culto más en esta noche, jovencito. No es un culto más en esta noche, caballero. Este es un culto donde está Dios. Y donde está Dios, se puede tener una experiencia con Él. Levántate, ponte de pie y alaba al Señor. Haz esta iglesia un aposento para ti en esta noche. Tú que estás allá en tu casa, haz de tu casa un aposento, haz de tu automóvil un aposento, pero Dios quiere darte una experiencia, búscala. Que Dios usó poderosamente, sí, pero Elías fue un hombre que tuvo una experiencia personal con Dios. El hermano Naldo. Pero Elías, cuando se fue a ir, dejó a Eliseo. Sí, pero Eliseo tuvo una experiencia personal con Dios. Y cuando se fue para allá de nuevo con las aguas, con el manto de Elías en las manos de él, fue y le dio un golpetazo a las aguas y dijo: vamos a ver, ¿dónde está el Dios de Elías? ¡Aleluya! Y el Dios de Elías, ¿dónde estaba? Allí con Eliseo. Shakaman, Sibalaya, Sahia, Sohama. Hermano Naldo, Pedro sanó enfermos con su sombra, sí, pero Pedro tuvo una experiencia con Dios, y Pablo tuvo una experiencia con Dios, y todos estos hombres se buscaron a Dios, se metieron al aposento y recibieron una experiencia personal con el Dios del cielo. Y entiéndame que esta noche, que cuando hablo de una experiencia, estoy hablando de algo más allá de la salvación. Siéntese unos minutitos. Cuando hablo de una experiencia, estoy hablando de algo que va más allá de la salvación. Más allá de eso, la salvación es la experiencia más maravillosa que tú puedas tener con Cristo. Pero después de eso, Dios tiene una caja de tesoro para ti. Una cajita de tesoro. ¿Ah? Ahí. Está aquí en este altar en esta noche. Aquí en este altar hay una caja de tesoro, aquí. Y no tienen candado, pero la tapa está cerrada. Cerrada, pero sin candado. La puerta cerrada, pero sin el seguro puesto. ¿Qué es lo que Dios quiere? Dios quiere que tú vengas a donde está la caja de tesoro. Y no digas, hermano Naldo, por favor, ábrame la caja de tesoro y deme un tesoro. No. Tú eres hijo de Dios. Oíste lo que te dije, eres hijo de Dios. Cuando una persona va a mi casa y se sienta en la sala, si quiere agua, dice: hermano Naldo, por favor, ¿me puede dar un poquito de agua? Y yo voy y le busco el agua. Mis hijos no. Mis hijos no me dicen: hermano Naldo, ¿puede darme un poquito de agua? Mis hijos van y abren la nevera y cogen el agua. Y a veces cuando cogen el agua estamos en el piso. Alabado sea Dios. ¿Sabes por qué? Porque son hijos. Porque son hijos. Yo tengo una nena que tiene 2 años, o va a cumplir 2 años en enero. Le gustan las uvas y las manzanas terriblemente. ¿Y sabe usted una cosa? ¿Sabe usted una cosa? Que mi nena va a la nevera y ¿sabe lo que hace? Coge las uvas sin permiso y las manzanas las coge sin permiso también. Y a veces cuando yo quiero comerme algo le digo a Tita: ¿y dónde está eso? Amy se lo comió. Pero Tita, si Amy tiene 2 años, sí, pero ya abre la nevera y lo coge. ¿Por qué? Porque es hija, a la voz de Dios, tendrá 2 años, tal vez no sabe hablar muy bien, pero allá en su corazón ella sabe que es hija y que lo que está en la nevera es de ella y lo que está en la sala es de ella y lo que hay en el cuarto es de ella. Y tú no eres un ciego, tú eres hijo de Dios y lo que está en la caja se queda con el tuyo. ¡Abre la caja! ¡Abre la caja! ¡Abre la caja! Y cógelo, cógelo en esta noche. Agua, saca mancira. Hacha aquí a Rama Soalaya, abre la caja, Aba, saca raso, vaya fija, ábrela, abre la caja, abre la caja, abre la caja, abre la caja. Y cógelo, cógelo, el regalo es tuyo. Dios está aquí en esta noche. Yo voy a terminar. Yo creo que yo me pasé hasta la hora, yo no sé. ¿Qué se le va a hacer? Óyeme, hay que subir al aposento. Tú no puedes estar viviendo de las experiencias de otro. No. Hay gente que siempre están fortaleciendo las experiencias de otro. Y Dios quiere que tú te fortalezcas en tus propias experiencias con Él. Las experiencias de Pedro son lindas, me hacen ver que Dios es real y es verdadero. Pero esas experiencias que Pedro tuvo con el Señor, yo las necesito para mí mismo. Y para yo recibirlas, tengo que subir al aposento. Alabado sea el Señor en esta noche. Ponte de pie. Y aquí, en este altar, hay una casa. Y yo tengo un llamado. Si tú quieres subir al aposento en esta noche, si quieres hacer de aquí, de este templo, tu aposento, tu lugar de experiencia con Dios, ven a este altar ahora. Que te estás gozando en el poder del Espíritu Santo en el día de hoy. Sé que Dios te ha hablado de forma especial a través del mensaje de su palabra, y doy gracias a Dios por hacerlo. Ahora pues quiero que oigas parte de lo que ocurrió allí y te vas preparando, porque estamos llegando ya al final de este programa radial. Hasta aquí llegaste. Reprende. Jesús, se mueve el poder de Dios en esta noche. Recibe Espíritu Santo y fuego. ¡Ahora! Levanta tu mano y alaba a Dios. Usted que está en su casa, alaba a Dios. Los hermanos, a ministrar ahora. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, estamos clamando por esta multitud de hermanos que está en este altar en esta noche, Padre mío. Abba, Shaka, Masira, la Masaya, Espíritu de Dios, fuego de Dios, poder de Dios, muévete en la vida de ella ahora, ahora, ahí está. Fuego, Espíritu Santo y fuego, fuego, fuego, fuego, fuego. Se rompen las cadenas, se rompen, se rompen las cadenas, se rompen,